¿Cuántos tipos de abuelitas conoces? Las hay dulces, tiernas, gruñonas, flacas, gordas, risueñas, regañonas. Algunas viven en la playa, otras en pequeñísimos departamentos y unas más con sus hijos y sus nietos. Hay abuelitas que agitan su pañuelo y hacen volar una silla. Hay otras que tienen ruedas, como la abuelita de las historias que escucharemos enseguida, en las historias de abuelitas y orejas perdidas.